Hola, buenos días a todos. Bueno, pues yo soy Carlos, Charlie para los compas. Yo soy biólogo, soy egresado de FES Iztacala, ya en Tlalnepantla. Bueno, mi colectivo se llama Colectivo Interdisciplinario en Pro de la Ciencia. Nosotros estamos dedicados a la educación ambiental y pues también un poquito al desarrollo sustentable. En los talleres les damos pues justamente esto, ¿no? Educación ambiental, ecotecnias, manejo de residuos sólidos urbanos, les damos cultivos hidropónicos y cultivos orgánicos. La vez pasada no me presenté porque pues, se me hace muy compleja esto, ¿no? ¿Quién eres realmente? ¿Qué te hace feliz en esta vida? Vaya, creo que no es suficiente un solo minuto para describir quién realmente somos, ¿no? ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? Y bueno, ¿qué nos hace feliz en esta vida? También es bastante extenso, ¿no? Lo que uno puede decir, pero en lo personal, pues a mí me hace feliz las pequeñas cosas, ¿no? Tomar café, me gusta mucho la música, como a todos ustedes. Yo soy guitarrista, me gusta el bajo también. Pero me hace feliz respecto a por ejemplo, relacionado con este diplomado, me hace feliz tener buenos resultados cuando yo me propongo las cosas, me gusta tener resultados positivos, y si no son positivos, a mí me gusta llevarme una buena lección y saber por qué no fue positivo mi resultado, ¿no? Me gusta estar con mis amigos, me gusta escucharlos a ustedes, me encanta estar con mi familia y nada, listo para aprender hoy. Muchas gracias. Yo represento al colectivo Paradoja, que estamos trabajando en la zona de observatorio, principalmente en tres colonias, La Conchita, Lomas de Santo Domingo y Ampliación Lomas de Santo Domingo. Y nuestro trabajo es dinamizar culturalmente ahí algunas cuestiones porque digamos que en esa zona hay mucha apatía, muy poca participación. Yo creo que como en muchos lados, pero justamente esta situación de la pandemia todavía agudizó como problemáticas que ya había. Yo puedo decir que en el trabajo del colectivo somos también tres personas, Brian, Lorena y yo soy como la más grande del grupo, y hacemos actividades de teatro, pintura, danza y cuentacuentos para empezar a trabajar y dinamizar ahí cuestiones de la colonia. Yo soy pasante de antropología social y llevo muchos años haciendo trabajo comunitario, especialmente desde el teatro callejero. Esta es como más como mi habilidad y en esta parte de qué me hace feliz, digamos que a mí me gusta desde chica como trabajar con la gente, ¿no? Y desde el teatro, por supuesto, que ha sido como mi herramienta fundamental y que me permite como también al trabajar con otros también ayudarme a mí misma. Es como algo muy raro, ¿no? O sea, lo que construyo con otros también me permite llevarme mucha experiencia y muchas cosas. Quizá por eso el proyecto que nosotros empezamos ahí, es la primera vez que también participamos en esta cuestión de colectivos culturales, y fue una gran satisfacción que nuestro proyecto fuera seleccionado. Estamos en esta parte de aprender y entender qué es lo que quiere, porque por supuesto nuestra idea como colectivo es como poder ir hacia un lado, y bueno, ya desde colectivos culturales o desde quien nos da el acompañamiento, pues también nos hace reflexionar muchas cosas. Y también en esta parte del diplomado es como también entender, hay cosas que a mí me cuestan mucho, no mucho, pero también entiendo que adquirir estas herramientas nos va a permitir como mejorar el trabajo que hacemos desde la comunidad, porque además el colectivo, curiosamente, estas colonias que nosotros seleccionamos es porque cada un miembro del colectivo vive en una de estas colonias. Y entonces, pues, entendemos la problemática desde nuestra propia mirada, pero a veces es bueno tener una mirada distinta, porque cuando uno está inmerso dentro de las problemáticas de la comunidad, hay cosas que se nos hacen normales y no lo son, ¿no? Y entonces, pues, bueno, mucho gusto y muy interesante todo el trabajo hasta ahorita de lo que he escuchado de los compañeros que se han presentado. Esperamos que tengamos la posibilidad también, no solo como de estar en este momento conociéndose y aprendiendo juntos, sino también tener la posibilidad de intercambiar como nuestras propuestas y, ¿por qué no?, hacer una red de colectivos. Bueno, bye. Gracias, gracias. Mi nombre es Vicky García, Victoria García, soy representante del colectivo Circo Clasco. Somos pues un grupo que está buscando espacios para formalizar un poquito más profesionalmente las cuestiones de las artes circenses a nivel calle. Trabajamos con chicos de semáforos, trabajamos con chicos viajeros, intentando brindarles espacios para compartir un poquito lo que son las artes escénicas. Llevamos 3 años seguidos con colectivos culturales. La verdad es que sí ha sido un proceso de mucho aprendizaje en las cuestiones administrativas que nosotros no tenemos tan formalizados por ir al día en nuestras actividades. Ha sido un poquito difícil porque también es un tanto la exigencia administrativa y a veces nosotros pues nos dedicamos a otras cosas y creo que falta un poquito de sensibilidad en este sentido. Lo que nos hace feliz, yo creo que como colectivo, es justamente empezar a crecer y a crear comunidades en torno a esta disciplina que está saliendo de las carpas para ir hacia otros lados. Nos gusta mucho el desarrollo humano que genera el hacer acrobacias, el manipular elementos, el tener iluminación, el tener vestuarios, el hacer un proceso más formal de la gente que cree que lo que hace no vale la pena en la vida. Entonces, el poder desarrollar o el poder abrir estos espacios es algo que desde el 2009 hasta hoy nos ha hecho muy, muy felices. Y no lo hablo por mí porque creo que es parte de ser el colectivo, ¿no? Eso es lo que nos hace feliz, el poder abrir estas nuevas puertas. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues los saludo a todos. Me da mucho gusto escucharlos. Ahí lo que comenta también Bruno, Charlie. Yo estudié arquitectura y hubo una etapa donde nos dedicamos a tratar de hacer dinero. Ahora estamos con el tema de la responsabilidad social, que cuando empieza uno a descubrir que uno debe de compartir todas esas experiencias que ha tenido, se vuelve muy, muy valioso. Y veo problemáticas muy serias, la de salud y la ambiental. Entonces estamos muy enfocados precisamente a hacer una difusión, de impartir conocimiento, de hacer sensibles a los niños, a los jóvenes. Estamos trabajando en la zona chinampera con el tema de los huertos. Nosotros desde hace 3 años empezamos con los huertos urbanos y escogimos la zona chinampera porque vemos que es una zona pues muy importante, valiosa para proyectarla al mundo, ¿no? Por su sistema reconocido como patrimonio de la humanidad. Entonces es un aprendizaje con los productores, pero ahí nos damos cuenta que pues también los jóvenes, los niños con el tema este del confinamiento tienen una enorme necesidad de pues prepararse, ¿no? Y nosotros y con las prácticas, las experiencias que hemos tenido, pues hay que transmitir toda esta parte. Entonces, pues estamos muy enfocados en el tema de la alimentación, de la sana alimentación y del medio ambiente, que está en un ambiente, en una situación pues muy, muy importante en la cual todos tenemos que hacer activismo. Y finalmente, pues veo aquí liderazgo, ¿no?, tan valioso al escucharlos, porque luego lo que uno quiere formar es un grupo, un colectivo con ese liderazgo, con esa entrega, y a veces es lo difícil, ¿no?, formar un buen equipo de trabajo con capacidades y con ganas, pasión, ¿no?, para poder aportar hacia nuestra sociedad. Y en esa red que se pretende, pues yo lo veo muy valioso este ejercicio que se hace, ¿no? Muchas gracias.